Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean ustedes al programa número 5 del podcast PR. Mi nombre es Gerardo Taker, Gerardo Cuellar, lo que queda de mí. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y, por supuesto, con mis compañeros, el señor Salvador Murdoch Eras. ¿Cómo estás, compadre? Bien, bien, a todo dar, contento una vez más por estarlos saludando. A toda la hermandad necaxista en nuestras fronteras y más allá de ellas. A todos, muchas gracias por el favor de su atención y pues por escuchar todo lo que tengamos que decir de esta semana. Interesante semana por muchas cuestiones para Necaxa, ¿no? Ok, el señor Alex Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Yo muy bien, pues ya preparado para la semana que viene con nueva directiva y toda la cosa, ¿no? Vamos a estar de estreno. Bueno, entre comillas, ¿no? Sí. Bueno, ok, eso que dices tú es un tema, puede ser tema, pero me parece que debemos empezar con el partido de esta semana. Bueno, el de la semana pasada, mejor dicho, el de esta jornada que terminó. El pasado viernes Necaxa recibió Correcaminos en el Estadio Victoria con el liderato en juego. Murdoch, tú estuviste presente, me quiero imaginar, celebrando el empate del Corre. Sí, así es. Pero ¿celebró? Lo celebró, sí. Salió en televisión celebrando el gol. Oye, Murdoch, lo primero que nos debes decir es si hubo saludo o no entre los técnicos. Pues, así a la vista de todos, en el terreno del juego, no. No sé si en la zona mixta, digo, no sé si para quienes tengan la dicha y la oportunidad de haber conocido el Estadio Victoria, verán que los de los vestidores tienen una zona mixta donde los dos equipos pueden convivir antes de salir a la cancha. Entonces, aunque cada quien sale por su túnel, sí hay una zona donde se pudieran haber visto. Supongo que lo habrá hecho así, ahí, porque ya cuando salieron al terreno no hubo besito ni saludos. Hubo muchos saludos, pero por parte de los jugadores. O sea, sí hubo muchos jugadores que se acercaron con el profe, con el auxiliar, que también estuvo aquí en Necaxa, pero no entre Mandín y... Creo que Mandín salió un poco tarde a la banca, de hecho. Salió tarde para no saludar a Omar. Yo creo. Ahora, sí. Se pudieron haber saludado ahí en la zona mixta que mencionas. O se pudieron no haber saludado, ¿no? Sí, o sea, ya... Creo que lo correcto hubiera sido el terreno de juego, ¿no? O sea, que ahora sí que hasta para la foto, sí, exacto. Exacto. Y no, o sea, no hubo tal... No sé si Porque les digo, no es... Se me hace raro porque con unos sí y con otros no, ¿no? Digo... Exacto. Si le marcamos a Armando y que nos diga él... le podemos dar el beneficio de la duda de eso, de que lo haya visto en la zona mixta y por ahí lo haya saludado, pero quién sabe, la verdad es que... Vamos a marcarle. Sí, seguro nos contesta ahorita. Cuentan las leyendas que yo me invento que el profe Arellano se confundió y ya iba al vestidor de local. Ok, ¿qué les pareció el partido, chavos? Intenso, ¿no? O sea, creo que quedó a deber un poco. Empezó muy intenso, empezó cerrado, con los dos equipos peleando por hacerse del balón, por empezar a plantear su juego ante el rival. Sin embargo, creo que, no sé, la verdad no tengo muy observado a Correcaminos, he de decirlo, y no sé qué tanto pueda pesar la lesión que tuvo Lucas Ayala, ¿no? Que de entrada, la formación que puso el Corre, trae muy buen equipo, la verdad. No por nada, bueno, tengo entendido que es la plantilla más cara del ascenso, y por ahí no sé qué tanto peso específico tenga Lucas Ayala, que fue un equipo antes y después otro después de su lesión. Entonces ahí parece que se movieron las cosas. Necaxa empezó a tomar el protagonismo, tuvo varias llegadas muy importantes hacia el marco rival. Por ahí siento que sí, si bien Tata no estuvo y en mi opinión personal creo que pudo haber hecho mucho caracoleando ahí entre los rivales, porque la verdad es que sí pusieron en muchos aprietos a la defensiva del Corre. Sin embargo, pues creo que Ezequiel Orozco sorprendió y lo hizo muy bien. A mi parecer, bueno, Ezequiel es un jugador que corre mucho, sigue corriendo mucho, lo hemos venido diciendo anteriormente, pelea todos los balones, tiene una habilidad muy especial para meter el cuerpo, para ganar la posición sobre su marcador, pero le falta gol. Es lo único, creo que es el único pero que tiene, aunque si se lo pones a un delantero, pues el hecho que no te meta gol, pues es el problema, el gran problema de Ezequiel Orozco. de repente le cuesta trabajo encontrarse con las mallas. Pero bien, o sea, me pareció que hizo muy buenos movimientos, puso en aprietos, generó espacios, y se vio un buen equipo. A mí me gustó cómo jugaron ese segunda parte, digamos, del primer tiempo. Y luego el segundo, pues ya volcados al frente. O sea, el corre, a mi parecer, quedó a deber. O sea, se me hizo raro que el profe Arellano de repente optara por ya no buscar más que el gol que se encontró, ¿no? Que ahora, del gol, Beto Padilla estuvo sobre Nurse todo el partido. La verdad es que no lo dejó respirar un segundo. Y en una jugada que se les va por ahí, te remata Nurse dentro del área chica, pues es muy difícil que no se convierta eso en un gol. Y pues ya, creo que en general eso fue. Afortunadamente se cayó el gol con una buena jugada de Isihara, que decíamos, Isihara puede ser pieza fundamental para este partido, y al final de cuentas lo fue. Alex. Yo no tuve la oportunidad de ver todo el partido, lo seguí por Twitter, la verdad, y por lo que decían los necaxistas en redes sociales, ¿no? A lo mejor Murdoch ya, como sí lo vio y estuvo en el estadio, pues me puede pues corregir. Pero bueno, yo leía que el Corre echó el camión atrás durante un gran lapso del partido. No sabía de la lesión de Lucas Ayala, pero sí imagino que es un cambio muy drástico, porque es un jugador que venía siendo fundamental. Y pues sobre el partido, pues se enfrentaron la mejor ofensiva contra la mejor defensiva, creo que se notó en el terreno de juego. Y pues finalmente creo que fue el Sinodal que Necaxa requería, y me parece que mostró buenas cosas el Necaxa, mostró personalidad, y más que destacar que fue un empate y que ahora, bueno, nos pone en tercer lugar por el triunfo de los Tecos. Yo creo que los dos equipos como que se midieron, ¿no? Más allá del empate, se midieron para ver qué tanto pueden llegar a ser peligrosos de cara a la liguilla, ¿no? Que indudablemente van a estar los dos ahí. Ok, bueno, yo sí vi el partido. Por cuestiones de salud estuve en mi casa y entonces tuve oportunidad de verlo. Bien, Necaxa, bien, pero a la vez lo vi mal. Me pareció que la apuesta de Necaxa fue buena al principio del partido, ¿no? Como decía Murdoch, metieron en problemas a Correcaminos en varias ocasiones. Se fueron en ventaja al término del primer tiempo casi, pero me parece que Necaxa perdonó. Me parece que tuvo para haber jugado, para haber marcado al menos otro gol. Beto Padilla creo que se lo comió Roberto Nurse en la marca, en la acción del gol. Por ejemplo, Ezequiel Orozco, sí, Murdo que dice corre mucho, pelea, ok, pero de nada sirve. O sea, no me gustó Ezequiel Orozco. Con Everaldo Barbosa me parece que no obviamente por sus propias condiciones se pierde un tanto de profundidad. Lojero pasó desapercibido, pasó de noche. Sonny Guadarrama fue de lo más destacado para mí. Y desde luego Jesús Isihara, ¿no? Con su anotación. Ahora, Necaxa, decía Alex al día siguiente o ese mismo día en redes sociales, estaba claro que no había querido el superliderato. Y me parece que así fue, ¿no? Como que Correcaminos echó el camión atrás en algún momento, pero como que Necaxa nunca empujó del todo. No sé si les pareció lo mismo. Sí, yo también creo que sí, el liderato sí ya no le interesa. Murdoch lo dijo semanas antes también. Ahora lo importante, lo interesante, digo, ya sabemos que el equipo ya está en la liguilla, es saber qué es más conveniente, si terminar en los primeros lugares, es decir, segundo, tercero o hasta cuarto, o terminar abajo, porque el gol de visitante también es un factor que debemos considerar. Y no sé cómo vea Murdoch más bien el accionar entre las visitas que ha tenido Necaxa y su juego de local, porque ahí puede ser la diferencia, ¿no? En el caso de estar recibiendo a mitad de semana o para cerrar la serie. Sí, no sé si, digo, Necaxa hemos visto ha sido luz y sombra de visita, ¿no? A veces te da buen partido. Empezó bien con Lobos, me acuerdo, o sea, sacó una buena victoria de la cancha de Puebla, pero de ahí las visitas han sido muy, muy, muy pobrecitas, ¿no? Salvo aquella que con Cruz Azul Hidalgo, que la verdad fue una fiesta. No sé, el caso es que estuvo como sencillo el partido. Y ahora viene una buena prueba visitando Delfines. Me parece que eso puede ser ya debe tomarse por parte de Mandín como un ensayo para lo que puedan estar haciendo de visita en la liguilla. Y me parece que es un buen sinodal, va a ser una buena prueba. E igualmente creo que así fue. No sé, yo no comparto tanto el hecho de que ya no buscara la victoria. Creo que más bien por ahí temía. Se vio temeroso de que a pesar de que ya finalizaba el encuentro con un jugador menos, por ahí en un contragolpe o algo le pudieran meter un susto, porque digo, tardó mucho en hacer el último cambio. Tan es así que entró Humberto Guzmán, como 10 segundos, no más, y se acabó el partido. 18 segundos, compadre. Sí, no, o sea, una cosa lamentable y terrible, porque había una burla. Un cambio con Kaká, que si entró o no entró, la verdad es que es lo mismo. O sea, ha sido todo el torneo con él. Como ha sido todo el torneo, y no entiendo, o sea, sigo sin entender porque ya, no sé, si a tu amigo Maxi lo borraron a pesar de ese refuerzo, pues creo que Kaká no se haga, no entiendo qué beneficios o qué diferencia puede encontrar en cuanto al uruguayo, ¿no? O sea, ahí ha sido una mala adquisición para Necaxa, y en este partido se vio como que quiso meter ahí un poco de control con Kaká, generar un poco más, pero la verdad es que ya con los otros con el camión atrás, poco pudo hacer el brasileño. Dijiste, oye, compadre, dijiste mi amigo Maxi, y los Rebelis se vibraron completamente. Ok. El partido ya fue un empate. Necaxa no solo no llegó al liderato, sino que además perdió una posición y bajó a tercero porque ganó Estudiantes. Pero la diferencia de goles, ¿no? O sea, están empatados en exactamente 20 puntos los dos, pero pues, el Estudiantes tiene más diferencia de goles, por eso está en tercero. Ajá. Ahora, horas antes del partido se hizo una conferencia de prensa para anunciar que Televisa vendió, no sé si decir que entre comillas o decir que vendió tal cual a Necaxa. Se anunció a Guillermo Cantú y Ernesto Tinajero, ¿se llama Ernesto? Sí, Tinajero, sí. Ok, son los nuevos, la cabeza del nuevo grupo que compró Necaxa. Ok, ¿qué pasó, señores? Pues que lanzaron así la noticia de repente, ¿no? Ya, ¿cuándo fue? El jueves, ¿no? Jueves, dijeron que era la conferencia del viernes. Sacaron una noticia los del Clarinete, bueno, yo lo vi ahí, que ya estaban prácticamente, ya era un hecho que el Necaxa ya había sido vendido y no sé qué, bueno, pero yo cuando veo las noticias del Clarinete, la verdad es que no soy muy creyente a las noticias que dicen. Pero ESPN lo publicó también, pero yo lo vi en ESPN. ESPN, y ya después se dio el anuncio como que en Pasión Rojiblanca también. Ah, en Pasión Rojiblanca. Entonces ya la noticia cobró más fuerza, ya finalmente pues se dio, ¿no? Es un posible escenario ese que tú dices, de que sea entrecomillado que vendieron al equipo, porque bueno, sabemos que Cantú, por ejemplo, fue director de selecciones nacionales, trabaja o trabajó con Televisa en algún momento, y bueno, de Ernesto Tinajero también dicen, ¿no?, que es o ha sido prestanombres también de Televisa, pero yo no sé, yo creo que habrá que esperar más bien a que termine el torneo, porque finalmente ahorita va a estar Televisa hasta el final de torneo, entonces digamos que nada más fue el anuncio y ya propiamente ellos van a tomar las riendas del equipo hasta el próximo torneo, ¿no? Ya sea si es que llega a primera división o bien si es que sigue el ascenso, ¿no? Me parece que un indicativo de si en verdad son los prestanombres o si es un proyecto nuevo, me parece que será la directiva, ¿no? Entendería yo que habiendo nuevos dueños, tendrían ellos a su propia gente, ¿no? Su grupo de trabajo. Entonces entendería yo que si sale la actual directiva y llega una nueva, es completamente aparte, ¿no? Un proyecto diferente. Si se queda la misma directiva, me parece que sería un indicativo de lo que muchos dicen, que solo son prestanombres, ¿no? No sé si compartan. Por ahí yo siento que, no sé, de entrada, bueno, Ernesto Tinajero me deja muchas dudas. No sé en realidad qué tanto haya logrado con Veracruz. Me parece que, según por ahí escuché, que finalmente sale de ese equipo por ondas con el gobierno. Entonces no sé, una gran interrogante Ernesto Tinajero para mí, pero en el papel me deja un poco más tranquilo el nombre de Guillermo Cantú. Sí, estuvo en selecciones nacionales. Yo lo recuerdo también en una etapa con Santos, Torreón, y creo que había hecho buen trabajo ahí. O sea, yo siento que por ahí está en la parte deportiva, que es más o menos lo que hasta ahorita estaba haciendo Jaime Ordiales y el mismo Armando González. Por ahí esa va a ser la labor que tendrá, yo entiendo, Guillermo Cantú dentro del Necaxa. Y eso me deja tranquilo hasta cierto punto, porque es una persona de fútbol que sí sabe, que jugó fútbol, que conoce cómo está la onda y que ya tiene experiencia como directivo. Entonces, en ese sentido, pues si tuvo pasado americanista, la verdad no me altera tanto por el momento. Ahora, de la directiva actual, pues a lo mejor pues las cabezas, ¿no? Y yo creo que sí van a salir necesariamente. O sea, no creo que veamos a Félix Aguirre bajo el mando de Ernesto Tinajero. O sea, no sé. Creo que sí, como dices, va a ser un buen indicativo de cómo van a ser las cosas. Pero yo dudo que sí tengan continuidad, al menos las más altas esferas. Incluso, no sé, dependiendo, creo que Armando González podría estarse jugando su continuidad como técnico del Necaxa según lo que haga este torneo. Sí, también coincido en eso, en que puede jugarse muchas cosas. Ahora, si asciende el equipo, pues se dejó claro que se le va a dar un incentivo económico, ¿no?, a Televisa por ascender. Sí, pues hacerla como que ahora sí que el ajuste de la diferencia entre un equipo de ascenso y uno de primera división. Ahora, yo quisiera agregar también el hecho de que en el partido del viernes pasado, bueno, yo he escuchado buenos comentarios en la cuestión de la mercadotecnia que se ha venido manejando, y creo que si tienes en la mañana hablas con el equipo, se le plantea las cosas, a mediodía, bueno, a media tarde tienes una conferencia de prensa con todos los medios anunciando ya oficialmente la venta, y en la noche invitas a los nuevos dueños al nuevo partido, pues por ahí yo pongo aquí en la conversación el hecho de que hubo una entrada de más de 10.000 personas en el Estadio Victoria, que veníamos hablando de que habían sido, fue buena entrada el partido contra Celaya, se mantuvo una promoción 2-3 agresiva, ya no era de 10 pesos, pero fueron 30, lo que costaban todas las localidades, y la gente respondió. Más de 10.000 personas en el estadio, ahora sí, a más de la mitad de su capacidad, creo. Me parece que fue una buena decisión. Y por ahí, pues, también para quedar bien, digo, con los nuevos mandamases del equipo, ¿no? Ahora, tú hablas del estadio, pero antes de esto, los días que se estaba manejando la venta y que la gente de Aguascalientes no se entera de nada del Necaxa, ¿se respiraba un aire distinto o la verdad es que no, tampoco se enteraron hasta el día del partido? Pues aquí no, o sea, yo no, en realidad se habla poco del Necaxa a lo largo de la semana. O sea, digo nosotros porque pues estamos ahí metidos en las redes, ¿no? Toda la afición en general de que está metida en Facebook, en Twitter, es lo que yo veo, pero así en las calles, pues sí hacía ruido la venta, pero no... No, así como que en una noticia... ¿No se sacudió la ciudad? No, para nada. ¿No? No. Si acaso te digo, creo, me parece que fue... O sea, el público, pan y circo, y si se lo dejas gratis, pues mejor, ¿no? Entonces, 30 pesos creo que es porque así es la gente de Aguascalientes, y si le pones un boleto a menos de 50 varos, seguro vas a tener una buena entrada. Hubiéramos hecho la vaca y lo hubiéramos comprado nosotros y ya nos quitamos de broncas, ¿no? Es que, pues Arturo, ¿no? Arturo se durmió otra vez, no puede ser. Sí. Y lo peor es que él lo decía, ni siquiera lo invitaron a la conferencia, no es posible. Sí, pero bueno, esto de la venta del equipo, ¿qué tanto puede afectar, o bueno, ustedes qué piensan, al rendimiento del mismo, ¿no? Porque pues finalmente ya con otros dueños, digámoslo así, o queremos pensar que van a hacer las cosas distintas y que no son prestanombres y todo está bien, pues ¿qué tanto podría afectar a los jugadores que de alguna manera, al igual que el técnico, lo dijimos hace un momento, pues están jugando también la chamba, ¿no? Yo creo que no debiera afectar, ¿no? Porque, vaya, me parece que es el que se haya anunciado la venta, me parece que es un tanto, debiera ser un tanto irrelevante en el aspecto deportivo, aunque sí es cierto lo que mencionas y lo que mencionaba Murdo, como que algunos se van a estar jugando la chamba, ¿no? Una posible continuidad. porque tampoco, aun si son dueños con un proyecto aparte, que esperemos su proyecto no fuera a cambiarle el nombre al equipo, digo, tampoco van a cargar, si cargaran con nueva directiva, no van a cargar con un paquete de 30 jugadores. Entonces, creo que sí, muchos se estarían jugando la chamba, pero tampoco creo que los sea algo que los distraiga o que los debiera distraer demasiado. No, por allí yo escuché unas declaraciones de Víctor, Lojero, que me parecen muy sensatas, ¿no? Le agradece el hecho de que sí se haya buscado hablar con ellos directamente, o sea, que se juntó al grupo en la mañana, les repito, que los juntaron para presentarlos y para hablarles las cosas pues, claras, ¿no? Que estuvieran, fueran los primeros en enterarse de la cuestión, ¿no? Y eso me parece positivo. Y pues lo que dice es que pues, ellos siguen con el compromiso, que el compromiso era con Televisa, que ascender y eso sí siguen. Digo, yo sé que a lo mejor podría ser el discurso clásico de cualquier futbolista, pero en particular que sea de Víctor Lojero, yo le tengo cierta fe a lo que dice, ¿no? Y si es líder en el equipo, pues yo espero que así se mantenga esa tónica. Y efectivamente, yo creo que si impacta, en todo caso será para bien, porque por lo que decía Taker, van a tener que mostrarse, ¿no? Y que no todos van a salir. No se puede cambiar toda una plantilla de un torneo a otro. Ahora, si se asciende, pues se van a querer quedar con lo mejor, ¿no? Lo que yo entendería. Entonces, por ahí los que están jugando, pues van a querer mostrar que deben quedarse si se logra el objetivo. Y yo creo que más los que en todo caso se vendrían para abajo es pues, aquellos que tuvieron su oportunidad en Copa y no la aprovecharon, ¿no? Creo que por ahí es donde pudieran rodar algunas cabezas dentro de la plantilla actual de Necaxa. Bien, pues John de Luisa, bueno, aquí tengo algunas declaraciones, dijo que el equipo se va a mantener en Aguascalientes, que no va a haber cambio de nombre y que bueno, se va a seguir con el proyecto de Necaxa, que su primer objetivo es el ascenso, ¿no? Y también mandó un mensaje a la afición diciendo que no se preocupen, que el equipo queda en buenas manos. Ahora, me parece que John de Luisa no podía, aun cuando esa no fuera la verdad, no estoy diciendo que no lo sea, me parece que él no podría salir a decir otra cosa, ¿no? Me parece que es muy política su declaración. Sí. Ahora también, eso sí hay que decirlo porque qué barbaridad. Anuncian que la conferencia a las 4:30 y empieza una hora después. También hay que tener un poco de respeto por el tiempo. Oye, Alex, era viernes y el tráfico, ¿sabes cómo se pone? Caliente, se siente muy pesado. ¿Allá no? Entonces allá no. No, y menos para esos rumbos, la verdad es que está muy... Sí, no, es que está en medio de la nada la Casa Club. Sí. Pues es orilla de la ciudad, la verdad. Sí, yo cuando fui no encontraba cómo salir. Dije, ¿y cómo me regreso? Sí, no. Si no es en carro propio, sí está medio complicado. Digo, tendrías que caminar un buen rato, pero... Pero sí, un buen rato. Público, pero sí, no. La verdad es que no es una zona muy muy transitada. Y bueno, ¿qué iba yo a decir? Ah, de lo que decían, de que el equipo se queda en Aguascalientes, pues es que, digo, sí hay mucho temor de que se lleven la plaza, de que le cambien el nombre al equipo, pero yo, digo, aunque sé que esta liga mexicana está llena de sorpresas y lo imposible pasa, solo en los Simpson y aquí en la Liga MX, creo que es poco práctico que a estas alturas se quisieran llevar el equipo así luego. O sea, si ya le estás invirtiendo una la nota en comprar una plantilla y todo un club, por ahí todavía invertirle a una nueva sede, una nueva casa club, otro estadio, se me hace demasiado, pero demasiado pérdida. O sea, lo que tienen, punto, sí. Lo que tienen aquí en Aguascalientes, la verdad es que sí es de primer nivel. Tuve la oportunidad de conocer la casa club y está bien, bien chida, la verdad. No conozco otras, no tengo la referencia, pero pues yo, o sea, y también a dónde se lo van a llevar, a la Piedad, a dónde, o sea. No pueden, o sea, si se lo, no, si cambia de sede tendría que ser o sea al DF de regreso para acá y no hay estadio, la verdad. Ahora, no necesariamente tendría que ser a llegar a una nueva plaza y ver un estadio y una casa. O sea, podría ser a uno que ya esté, ¿no? Una plaza que ya esté, no lo sé. O sea, podrían jugar aquí en el DF, podrían jugar en Mesa. Y no es el DF, es el estado ya. Sí, a lo que veo es que otro equipo que sí te garantiza un pues, no, negocio, pues. O sea, meterte a Querétaro ahorita con todos los rayos que hay, está medio complicado meterse en camisa de once varas en Querétaro. Y de las otras plazas futboleras, pues, o sea, no es como que estés comprando a los Pumas, ¿sí me explico? O sea, que lo vas a meter a jugar al estadio CU. O sea, tampoco, por un lado, Necaxa no te va a llenar un estadio así, tan fácilmente, la verdad. Digo, ese fue el motivo principal por el cual lo sacaron del Distrito Federal. Y cuando ya pues ahorita ya... Porque Necaxa no regala 30,000 boletos por partido como los Pumas. Llegas ahí con tu credencial de UNAM o tu voucher de trabajador y entras, güey. O sea, no, en verdad. Ah, pues sí, pero aunque sea así, o sea, eso si lo haces aquí también se llena. Oh, bueno. Pues, saludo a mis amigos Pumas por ahí. No, o sea, creo que ya aquí está un negocio, si bien no ha sido muy, muy fructífero, por algunos motivos que me ha tocado vivir. Es que no lo han sabido manejar, desde ahí me parece. Yo siento que es eso. Afuera. Sí, yo siento que es ahí que apenas ahorita como que se empezaba a agarrar la ondita y ya llega la. O sea, son malas decisiones que se han venido arrastrando. No de ahorita, necesariamente, sino de te estoy hablando de tiempos de Perestoifer. Desde el DF, la decisión de llevarse el equipo, desde ahí son malas decisiones, una tras otra. No, y aún así, cuando recién llegó aquí a Aguascalientes, pues sí fue un buen momento para la gente de aquí de Aguascalientes, es el ir a ver a sus equipos de primera división en casa, ¿no? O sea, sin tener que moverse mucho a otras plazas. Creo que esa fue la virtud y no la supieron manejar ahí, o sea, y si no se da acompañado de resultados futbolísticos, fue muy difícil. Entonces, por todos lados creo que se ha venido arrastrando una mala racha que terminó mandando al equipo a Liga de Ascenso, ¿no? Coincido. Yo me acuerdo que cuando llegó a Aguascalientes hizo un buen torneo, de hecho el primero, ¿no? Calificó y todo, y creo que hasta la jornada no sé cuál perdió porque había ganado todos los juegos. Pero no había espectáculo, había bien poquitos goles, ¿no? A poco se fue. Creo que en todo el torneo en el Victoria hubo 6 goles, una jalada así. Pero había hecho buenos torneos. O sea, yo me acuerdo en particular de un ¿qué sería? Por ahí del 2003, 2004. Quedó en tercer lugar general, Necaxa. Cuando tenía a Mario Pérez, de Tresor Moreno. Oye, Mario Pérez ahí sigue, chavo. Ah, pero estaba chavo y desbotaba. Tresor Moreno es el primer torneo de López Arza. Exacto, o sea, la segunda mitad del 2005. Ese torneo y cuando estuvo Clever, o sea, creo que fueron buenos momentos que no se pudieron capitalizar con una buena liguilla, ¿no? O sea, a la primera de cambios te sacaban. Entonces, pues es que desde que Necaxa está en Aguascalientes, en primera así fue siempre. A la primera, adiós. Sí, sí, bueno, se calificó en la primera ocasión, ¿no? Cuando el primer torneo. Cuando recién llegó y lo sacó Pachuca, ¿no? Sí. Ese es lo que yo me acuerdo, sí. Y después de eso, creo que fueron 3 torneos, ¿no? Que no calificaron. ¿Cómo? Me parece que fueron 3 torneos que no calificaron, sí, algo así. Otra vez, o sea, Pachuca te sacó el primero, luego te volvió a sacar con el de Tresor Moreno. Pero antes de eso, el último torneo de Raúl Arias nos echó Tecos. No, eso fue después, ¿no? ¿O antes? No, fue el Clausura 2005. Fue el último torneo de Arias. Y después de eso fue cuando se quedó López Arza, que era su auxiliar. Pachuca echó al Necaxa. Ajá, nos ganó los dos partidos. Otra vez Pachuca. Santos, con Santos se volvió a quedar en cuartos. Ajá, creo que la única serie que se ganó en primera fue esa misma temporada del Santos, serie de repechaje contra el Atlas, ¿no? No se ganó, se pasó, empató. Ajá, se pasó por gol de visitante. Se empató a 1 con gol de Reina en el clásico. Pero ahí no había gol de visitante, era porque... Posición en la tabla, cierto. Pero pues no... En los cuartos de final se perdió con Santos en el Victoria. Ajá, y sí. Se iba ganando en Torreón hasta que Mauricio Morales se inventó un penal inexistente del Gato Ortiz. Y pues, sí. Nos echó todo abajo, ¿no? Sí, y ya fue eso. Y la Libertadores creo que fue lo único que realmente se vivió bien en Aguascalientes, aunque terminaron echando al Necaxa en el último juego. Estadio Azteca. Pero en casa, compadre. O sea, sí, pero pues es finalmente eso que dicen, ¿no? Que hacían otro tipo de cosas en lugar de darle prioridad. Pero ve, o sea, hasta en esa situación, es lo que genera, es lo que te digo. O sea, ¿para qué quieres un equipo en primera de liga? Pues nada más para ver a los otros equipos que vienen a visitarlo, ¿no? O sea, eso es lo que pasó, porque si no le das una liguilla con buen resultado, no se va a enganchar el equipo con el de Aguascalientes, ¿sí me explico? O sea, iban a ver a los que venían. A mí se me hace de repente. Y y cuando el tienes una oportunidad buena de que la gente se identifique con el equipo y lo adopte con la Libertadores, mandas el equipo decisivo al Estadio Azteca porque aquí había un concierto de Shakira. Exacto, es lo que yo... Entonces, la gente de Aguascalientes, yo creo que ese fue un gran punto donde dijo, ay, ¿saben qué? A mí no me tomen en cuenta nada más para llenarles el bolsillo durante 17 jornadas, sino en el momento importante, ¿no? Yo creo que ese fue un momento clave para que la gente... O sea, son esas las decisiones malas que no han terminado de hacer que la gente de Aguascalientes se tenga esa conexión con el Necaxa. Y aparte, el hecho de que nosotros, yo insisto, somos esa generación donde Enrique Borja estaba en la dirección, en la presidencia del Necaxa, y te invitaban, los niños entraban gratis. Y entonces, los niños que entramos gratis en los 90 somos los que ahora sí podemos pagar un boleto. Necaxa ahorita tiene 10 años. Si en esos primeros años hubieras trabajado con la afición de los 8 años, ahorita que los que tienen 18 ya están en posibilidades de pagar un boleto. Entonces, por ahí creo que era cuestión de tiempo, pero también no han sabido invertir en ese tiempo que ha tenido Aguascalientes, Necaxa aquí en Aguascalientes. Y pues yo creo que esa es la tarea, una de las tareas, ¿no?, complicadas que tiene la nueva directiva, hacer que el necaxismo crezca. Y que por eso entiendo el plazo que se ponen de 15 años, ¿no? O sea, creo que 15 años es un buen lapso para poder trabajar en eso, en la generación de nuevos necaxistas, que yo ahorita sí te digo que lo hay. Con mi mujer tenemos una dinámica muy especial en que nombramos al necaxista del día, y es el primer necaxista que veamos con la playera del equipo, así en su día común y corriente, un martes, lunes, todos los días encuentras al menos una persona que porta la playera del Necaxa, y eso en el DF era un poco más complicado. No te creas, luego, oye, luego llega uno a Aguascalientes el día de la final y la gente no sabe que hay partido. Así como, ¿en serio? Sí, pero... Se preguntan a las 12 si ya jugaron. ¿Ya jugaron? Sí, jugaron a las 8 de la mañana y venimos de regreso, güey. Porque es así, o sea, no se conectan con el equipo, quieren ver el show. ¿A qué hora empieza? Ah, a las 8. Ah, bueno, llegamos a 8 y media, ¿no? Cuando estábamos ya ahí por la zona de la feria ingiriendo algunas bebidas, de las que no quiero acordarme. De las que Alex no se quiere acordar. La gente pensó que ya estábamos celebrando el título y eso fue previo del partido. Y eran las 3 de la tarde, sí, ¿no? Eran las 3 de la tarde y la gente pensaba que ya estábamos ahí celebrando el título. Sí, sí, sí, te digo, o sea, es por eso, porque aquí lo que quieren es tener el equipo ganador. Ajá, lo entiendo, eso lo entiendo. Cuando fue el ascenso, yo sentí sí se sintió un ambiente distinto festejando en el pleno centro de la ciudad. Sí, lo sé, pero a ver, okay, cuando fue el ascenso, sí. Pero cuando el siguiente torneo, ya en primera división, empezaron los momentos difíciles con el porcentaje, sí, porque estaba el ruso, por lo que tú quieras, la gente como que se desentendió del equipo otra vez, dices, oye, las malas decisiones. Sea, estás en las buenas, pero en la mala no, ¿no? Y el ejemplo fue ese torneo, si Necaxa fue apoyado ese torneo en algún lado, fue en la Bombonera contra Toluca, en el Estadio Azul. Y en Pachuca, el último partido, incluso ya estando descendidos, Necaxa jugó de local. Y en Aguascalientes en ningún partido apoyaron de esa forma. Yo entiendo que, ok, así como a los del DF nos dieron en la torre al llevarse al equipo, a ellos, a muchos también les dieron en la torre porque les quitaron a sus gallos, ¿no? Aunque les dieron la oportunidad, lo que dices tú, de ver a sus equipos de primera división. Pero así como Necaxa le ha quedado de ver a Aguascalientes le ha quedado de ver y mucho a Necaxa. Sí, sin duda, o sea, por eso ha sido como una combinación de que pues, tú no me das, pues yo tampoco te doy, y a ver, hazle como quieras, o sea, entonces... orgullosos. Ha sido difícil, la verdad es que sí, o sea, sí, así está la situación, y por ahí, no sé, te digo, vamos a ver, es una gran interrogante para mí Ernesto Tinajero, no sé cómo se maneje como directivo, como dueño, porque, o sea, ni siquiera sé si influya mucho en el terreno... ya directo con el equipo. Entonces, vamos a ver qué decisiones se toman. Como creo que es una buena oportunidad para ver el cambio, ¿no? O sea, estuvimos son 30 y tantos años bajo el mando de Televisa, sufriendo como el hermano menor del América, la cantera del América, los desechos del América y que los echábamos otra vez a andar para que luego no no volvieran a funcionar cuando se vuelven a vestir de amarillo. O sea, son muchos vicios, cuestiones que hemos vivido como afición necaxista. Vamos a ver ahora cómo nos viene este nuevo aire, ¿no? O sea, con gente que sí le está apostando su lana, o sea, que sí va a ser su primer ingreso, ser, bueno, no sé si el primer ingreso, ¿verdad? Pero sí le está apostando mucha lana a este negocio. Y entonces creo que va a ser la gran diferencia con respecto a lo que era con Televisa, que Televisa, Necaxa era una así como una empresa más, ¿no? No era ni tu primer negocio de fútbol, ni tu mucho menos tu primer negocio de ingresos en la familia Azcárraga, ¿no? De acuerdo. Oye, y hablando de eso de los 15 años que dices, ¿no se supone que son los años que faltan para pues termine el contrato que tienen con Aguascalientes? De que el equipo debe seguir ahí, porque había un contrato, ¿no? De que eran 25 años que jugaran en Aguascalientes. Ya pasaron 10, ¿no? Ya pasaron 10. Entonces, en 15 años, pues ya se supone que pueden ya termina eso, entonces, ¿no tendrá también que ver algo? Sí, sí, sí, y no sé, o sea, yo creo que es por lo mismo. O sea, todo va a depender de cómo le vaya en esos 15 años. Tan sencillo como eso. Si logra hacer algo bueno, no creo que lo cambie nada más por... Ah, no, yo quiero mi equipo de los colchoneros del Salamanca, ¿no? No sé. Oye, ¿para cómo vamos yo llegaré a esos 15 años? ¿Para cómo vamos ascenderá? ¿Ascenderá el equipo en 15 años? O ya van a poner en decreto que no sé, pregunta... el finalista eterno. Sí, pregúntale a Murdo, ¿qué es el que le echan las malas vibras? Yo no le echo las malas vibras, compañero. Es más, celebras los empates. No, yo sí, yo tengo fe de que regresemos. Ok. Sí lo veo posible. ¿Cuándo? ¿En esta temporada? En esta temporada. Ah, poco sí. Pero sí. Si va a llegar la final, en la quiniela vas a decir empate. Visitante. No, por ahí, o sea, creo que Correcaminos, sí, por lo que vimos el viernes pasado, es susceptible a sufrir la maldición del sí, super líder. Yo también pienso eso. Mucho, y sobre todo porque si te fijas, o sea, ahorita no, ni siquiera tiene seguridad esa primera posición. Además, o sea, eso que dijiste el otro día es interesante, Murdo, porque el torneo pasado que dices que con Leones se terminó perdiendo catastróficamente 4-0, en la final afectó. Ahora yo creo que el Necaxa mostró más personalidad, ¿no? Con este rival, que es posiblemente el que la idea sería que se enfrente a Correcaminos en el partido final, ¿no? En la serie final. Me parece que Necaxa mostró más personalidad, ¿no? Incluso se pudo ganar el juego. Sí, digo, si ahorita el torneo terminara, el torneo regular, Correcaminos esperaría, se enfrentaría Tecos contra Leones Negros, que yo creo que Leones Negros no va a tener suficiente como para repetir final. Necaxa contra Zacatepec, que a pesar de los pesares creo que es ganable, y Delfines contra Mérida, que ahí cualquiera de los dos puede funcionar, pero en la siguiente precisamente ese Delfines contra Mérida puede salir el que vaya contra Correcaminos en semifinales. Incluso Zacatepec, si pasa, podría meter en problemas a Correcaminos. ¿Y qué nos dices de Tecos a nosotros, compadre? También, hay que esperar, no podemos especular desde una vez, ¿no? Sí, no, y en particular porque en esta ocasión, este final de temporada está muy, muy cerrado. Incluso, ¿qué quedan? ¿Dos partidos? Tres partidos. Tres, son 9 puntos, o sea, incluso Leones Negros con 15 todavía podría alcanzar al Correcaminos. Entonces, quedar eliminado. No hay nadie calificado. No. De hecho, San Luis, que va en el lugar 12, podría alcanzar a Correcaminos. Sí, todavía hay muchos que pueden colarse y que pueden alterar las cosas al final, ¿no? O sea, va a depender mucho cómo llegan a este final de temporada, y con ese ritmo de competencia se me hace que sí puede pesar mucho el descanso cuando los demás juegan. Lo que pasa con el líder, ¿no? Ok. Estamos yendo, señores, ¿no? Estamos yendo. Nada más, espérenme. No, sí, déjenme. Darle su repasón en la quiniela, compañeros. Porque sí estuvo muy, muy del terror. Vamos a... No sé qué vayas a decir, pero vamos a hacer un conteo, ¿verdad, Alex? Sí, rápido, nada más. Estamos ustedes háganlo. Porque inconformes. Sí, ya sé, pero pues así es con el que pierde siempre. No podemos confiar en gente mala como tú. Que, por por cierto, la expota tu orgullo 2014 estuvo bien, chipocles, la verdad. Por eso, tú eres gente mala. ¿Qué es eso, andarse rayando? Así nada más para rápidamente, pues ganó Leones Negros. ¿Ganó qué? Ganó su partido contra Lobos. Perdió con Lobos, no inventes. ¿Y así cuentas? Ganó Dorado. No, perdón, no. Ganó Estudiantes. Alex, vamos. Está pasando, ¿no? Voto por voto, ¿eh? Sí. Ahora te voy a decir que ganó el Zacatepec, que ganó Ballenas. Empate de Necaxa. Azul Hidalgo, ¿no? Local de Atlético San Luis. Empate entre Altamira y Alebrijes. ¿Y el Veracruz? Mérida y Cruz Azul Hidalgo también. Ganó Mérida. Y el que nos rompió la quiniela fue el Delfines, que le ganó a Zacatepec a domicilio. Ya con eso, dos aciertos de ustedes dos, mis estimados compañeros, por seis. Yo nomás le fallé al rompequinielas. Seis sí, aciertos. Ya vimos que según tú ganaron los Leones Negros y que ganó Dorados. Un desliz, pero con eso, aún con ese desliz, compañeros, 12 aciertos de Taker, 12 aciertos de Alex y 17 de su seguro servidor, ¿eh? Sí, y Alebrijes y Altamira fue feria de goles, ¿no? Y rápidamente revisemos la que va a ser la próxima jornada. Ok, yo me informo de una vez, pero bueno. A seguir dándole su repasón. Leones Negros recibe a Zacatepec. Leones Negros. Empate. Correcaminos recibe al Atlético San Luis. El corre, que te alcanzo. Alebrijes recibe a Lobos WAP. Empate. Alebrijes. Lobos, ahí va a ser el distinto. Ballenas recibe a Estudiantes Tecos. Estudiantes. Ay, güey, Galeana. Oye, no digas cosas, yo no he dicho cosas y empiezas a poner el desorden, Alex. Empate. Respeta a nuestro público, Alex, por favor, te lo suplico. Dorados recibe a Mérida. Sí, empate. Dorados. Yo voy Mérida, también todos distintos. Delfines recibe el que nos toca. Delfines recibe a Necaxa. Necaxa. Ya, tú ya sabemos que vas a decir que Delfines, ya. Ahora sí le va a poner a Necaxa. Ahora sí. Cínico. Cínico, infeliz. Por handicap le estoy dando el. Y verdad. Que me perdone tu señor padre, pero eres un cínico. Y Cruz Azul Hidalgo cierra la jornada recibiendo a Celaya. Cruz Azul Hidalgo. Empate. Yo voy Celaya. Pues muy distintos, muchachos. Así como que muchos donde todos dijimos algo diferente. Vamos a ver cómo nos va en esta, la que va a ser. Vamos a ver cómo quieres tú que nos vaya, más bien. Oh, ya ves. Pónganse a escuchar los podcasts, compañeros. Ándale, sáquense. No, son muy aburridos. Apúntele bien. Y ya, pues ahora sí, nos despedimos, muchachos. Ok, saludos nada más en Twitter. El viernes, el día del partido, previo al partido, Miguel Rayo 18, el Chivo, nos puso vamos por los 3 puntos contra el Corre y por muchos podcasts PR más. Al menos yo los escucho cada martes o cada que sale. Pues muchas gracias. Y la idea creo que es que sea cada martes, ¿no? Pues sí. Si es que el señor Murdoch no se queda dormido, como ocurrió la vez pasada. En él. Esperemos que todo salga bien. Y yo, bueno, nada más mandar saludar que me encontré al Geo, al Sotuyo, Gio Sotuyo, que se dio su vuelta acá por Aguascalientes y mandamos el saludo hasta sus tierras. Creo que es de Tamaulipas. Sí, es de Tamaulipas. No sé, ¿escucha? O sea, hay gente que no va solo a las finales. Exacto, ve, para que veas. Ah, mira. Okay. Yo creo que se vino en el camión del Corre, yo creo, y pero pues aprovechó para visitar. Ok. ¿Y nos escucha como preguntaba Alex? Pues no sé, pero pues igual. Por eso yo le digo. Te hubieras preguntado, Murdo, ¿no? Es más, deberías volantear afuera del estadio, tú que vas cada 15 días. Entérese de la verdad y nada más que la verdad solo con. Exacto. Podcast PR. Ya de nuestro carisma ni decimos, ¿no? Uf. Si no tiramos rostro nomás porque es audio, compañeros. Pero... Exactamente, así es. Y aún así lo andamos tirando, te voy a decir. Saludos pues también a Gotitenberg, que nos sigue escuchando. ¿Sí? A Cromo, que ya sabes que ni nos escucha, pero siempre nos pone que buen podcast. Y pues a cualquiera que nos esté escuchando, ya saben que estamos abiertos a sugerencias, a críticas, lo que sea, ¿no? Sí, y aprovechamos para hacer como un sondeo a ver qué siente la banda con respecto a los nuevos dueños, ¿no? Exacto. Ok, los Twitter, señores. ¿Van o yo primero? Porque es el más difícil. Ándale. Sí, vas. @LXPHNX. Murdoch. Yo, a mí me pueden seguir en arroba Murdoch Eras, Murdoch con K, Eras con H al principio, todo pegado. Y en Facebook en Murdoch Eras Cartoons. Ahí nos vemos. Ok, el mío es Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker con K. El de Pasión Rojiblanca es arroba Pasión Rojiblanca, sin la última A. Y pues en Facebook también pueden buscar Pasión Rojiblanca. La verdad, soy muy malo para esto de las redes sociales, casi no lo checo, pero ahí estamos. Y pues ya, vámonos, señores. Esperamos que alguien haya llegado hasta acá, que no los hayamos dormido. Y pues vámonos. Nos vemos. Bye.